miro el cielo, tú también lo harás. Y dirás que esto es un amor para siempre. Si yo le preso a Jehová en voz alta sobre mi sentir por ti, él escuchará que esto es un amor para siempre. Siempre, si yo le